Hoy es miércoles 4 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Una semana teñida de morado la que tenemos por delante, Xavi. Así es, ya que el área de igualdad ha publicado un programa de actividades para toda la semana y con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este programa dará comienzo hoy miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune con una charla a cargo de María Castejón sobre un libro publicado por ella misma sobre las feminidades y masculinidades del cine español. Mañana, miércoles, día 5, la Cuentacuentos Maider Galarza ofrecerá dos sesiones de cuentacuentos en la biblioteca. La primera a las 5 y media en castellano y la siguiente en euskera a las 6 y media de la tarde. El sábado 7, una jornada festivo reivindicativa vestirá la Plaza Eguzki de Morado con una gran cantidad de actividades en torno al 8 de marzo. En la misma se inaugurará una exposición fotográfica realizada por mujeres de Berriozar. El domingo 8 por la mañana se anima a todo el mundo a participar en la manifestación convocada en Pamplona a las 12 del mediodía y ya por la tarde de vuelta en Berriozar con el teatro Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas. El candidato de UPN a presidente del Gobierno de Navarra visitará hoy Berriozar. Lo hará dentro de la precampaña electoral en la que UPN llama a sus simpatizantes y allegados a participar en el encuentro con el actual consejero de Medio Ambiente Javier Esparza hoy a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Preinscripción en la escuela infantil para el curso 2015-2016. Así es, Garasi. Hasta el 17 de marzo permanecerá abierto el plazo de preinscripción para la escuela infantil Urchincha de Berriozar. Pueden solicitar plaza las niñas y niños nacidos en 2013 y 2014 y también los nacidos en 2015 cuyo nacimiento se prevea para fecha anterior a 16 semanas antes del día de inicio del curso 2015-2016. Esta información se puede ampliar en berriozar.es o en la propia escuela Urchincha. Campeonato Navarro de Bercholaris. La semifinal del Campeonato Navarro de Bercholaris se celebrará este sábado a partir de las 5 y media de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. En el mismo participarán John Barberena, Julio Soto, Eneco Fernández, Íñigo Laechea, Alazne Unchalo y Sarai Robles. Las entradas se pueden comprar por 10 euros en la Ecodenda de Kia Barca Leberri o en www.berchosarrerac.eu. Y por supuesto, a través de Berriozar y Rat, que tenemos 4 entradas para regalar. Solamente hay que llamar al 948-06-5599 y decir quiénes son las 6 bercholaris que participan en esta semifinal. Baina ni espaina izemen. Gaur eta ostiral bitarte, Nafarroako bertxolari txapelketa final aurrekora joateko lau sarrera doainik. Kaixo Berriozar magazinaren eskutik, hemen Berriozar irratian eta Berriozarko udalari esker. Goizeko 9:00-etik 10:00 gutxi bitarte 9908-06-5599 telefonora daitu eta Berriozarren ospatuko den final aurrekoan parte hartuko duten bertsolarien izenak asmatuz gero sarrera bat doan zuretzat. Y después de los berchos Xavi, Euskaldunon Afaria. Así es, organizado por Zorroca y AECA dentro de la programación de La Corrica Cultural, las personas euskaldunes de Berriozar podrán juntarse en torno a una mesa y buen ambiente en la cena organizada por la asociación Zorroca Alkartea y AECA, como decimos, en el bar Kirol Taberna. Para apuntarse a las mismas, las personas interesadas pueden dirigirse al Euskaltegi Auzalor o al propio bar Kirol Taberna. Y para terminar con el boletín, concurso infantil de cuentos en euskara. Así es, Garasi. Este está dirigido a niñas y niños de Berriozar que estudian educación primaria en los centros en euskera de tema libre. Se deben presentar antes del 31 de marzo de 2015 en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Y esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. Momento. momento, este, de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Pues en estos momentos tenemos una temperatura de 5 grados centígrados aquí en los exteriores de Berriozar y Ratia, en la calle Artecale, y la predicción para hoy, Garasi, nos cuenta que tendremos cielo muy nuboso, chubascos débiles a moderados, tendiendo a remitir a últimas horas del día. Vientos del noroeste moderado y las temperaturas en moderado descenso. Hoy heladas débiles al final del día en algunos puntos, lo cual quiere decir que van a bajar bastante las temperaturas. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.